recibimos tu vehículo usado a precio de revista motor. Aplican términos y condiciones. El parrandón que se armó en nuestras noches no se había visto jamás, porque el cacique de la junta ahora comparte escenario con nadie más y nadie menos que el Joe, la leyenda, y de remate Verdad Oculta, que se está poniendo cada vez mejor. Las noches de nuestra tele ahora sí son al compás del son. Diomedes, el cacique de la junta a las 8, el Joe, la leyenda a las 9 y Verdad Oculta a las 10. Un mano a mano imperdible. La Superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9, recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Que no me duermo. 20 super éxitos. Disco Night. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, un toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. Hagamos lo que diga el corazón. Y vamos a entregarnos sin medida. La crisis terminó, lo malo quedó atrás, querida. Hagamos lo que diga el corazón. Cuando elegimos lo de aquí, apoyamos lo nuestro y juntos salimos adelante. Colombiana, la nuestra. Estrena hoy tu Chevrolet Spark GT y Chevrolet Beat con motor de 1.2 litros. Empieza a pagar en el 2021 más póliza todo riesgo gratis. Agenda hoy tu experiencia en nuestro Live Store de manera personalizada por videollamada y desde donde quieras. Conoce más en chevrolet.com.co. A los coches llegó Motor Sale Hyundai. Visítanos en Unicentro del 1 al 17 de agosto y sorpréndete con excelentes bonos de descuento, planes de financiación a tu medida y además recibimos tu vehículo usado a precio de revista motor. Aplican términos y condiciones. Hace 45 años, una mujer colombiana armó sola una revolución en contra de la desigualdad. Hoy esta revolución crece y no se detiene. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com. Patrocina Bancolombia, Banco BBVA, Fundación Universitaria de la Área Andina. Apoyan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Apoya RCN Radio. Con Teletendero Justo y Bueno, merque sin salir de casa y sin pagar de más. Este 9 de agosto, obtenga gratis el servicio de domicilio, haciendo un pedido mayor a 50 mil pesos. Desde la aplicación de Justo y Bueno en su celular, descargue hoy su aplicación en las tiendas Google y Apple. Aplican condiciones. La vida nos ha dado esta gran oportunidad de reflexionar. Una oportunidad para entender las cosas que realmente son importantes. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos saldremos al otro lado. A esta hora, un mensaje para mantener una excelente salud. Te lo trae Letmar. Letmar, sabemos que funciona naturalmente. Falta un minuto para las 11 de la mañana en la FM. El magnesio promueve la absorción y retención del calcio. Cuida de ti con cloruro de magnesio de Letmar. Letmar, sabemos que funciona naturalmente. Registro INVIMA SD2010-000383. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad, no consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Son tiempos humanos. Tiempos de vida. En Servientrega entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Conéctate a servientrega.com/tiempos de entrega. Estás oyendo Clásicos por Deporte. En 1990, mientras los Bad Boys Blues sonaban con How I Need You, canción que se tomó todas las discotecas, proms y demás en Bogotá y en Colombia, bueno, pues Gabriela Sabatini, la argentina, ganó el Abierto de Estados Unidos. Se lo ganó a Steffi Graf. Fue un gran triunfo para el continente y Sabatini se convirtió en heroína nuestra. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM. Y vamos a 1980, cuando el Madrid ganó la Copa del Rey por vez número 14 y sonaba Blondie con Rapture.

Estamos en Clásicos por Deporte, aquí en la FM. Soy Antonio Casales, los acompaño en la mañana de los domingos. Mientras Stefan Edberg ganaba el Australian Open de tenis a Pat Cash, ¿se acuerdan el australiano de la balaca de cuadritos ajedrezados negros y blancos? U2 sonaba con una de sus canciones más emblemáticas, Where the Streets Have No Name. Y ahora, vamos al 7 de octubre de 1988, cuando nacía Diego Costa, delantero del Atlético de Madrid. Nació en Brasil, pero se hizo grande en España y fue miembro de la selección de fútbol de España también. Ese quien reemplazó a Falcao allí en el equipo colchonero. Y ahí, en 1988, mientras él nacía en la sala de partos, al fondo en la grabadora Panasonic del médico, sonaba Phil Collins con Two Hearts en Clásicos por Deporte. Clásicos por Deporte en la FM, siempre. Era 1987 y Nelson Piquet ganaba por tercera vez el campeonato mundial de la Fórmula 1 y las listas del mundo se rompían con Aerosmith. Dude Looks Like a Lady. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM. Vamos a 1984. Los Chicago Bulls escogieron a Michael Jordan en el número 3 del draft y comenzaba el romance. Increíblemente, porque además llegó y entró por la puerta de atrás y nadie sabía que ese, el nuevo, se iba a convertir en lo que fue. Pues bien, mientras tanto, sonaba We Belong con Pat Benatar. Oyendo Clásicos por Deporte. Clásico de clásicos, ¿ah? Clásico de clásicos, ¿quién no la saltó, quién no la cantó, quién no la vivió? Soda Stereo de música ligera. Y en 1990, en Clásicos por Deporte, canción muy afín con este programa, mientras esta canción sonaba, el Mundial lo ganaba Alemania, en Italia, a Argentina, tomando revancha de 1986. ¿Saben que de música ligera, en el año en que se lanzó, haciendo parte de Canción Animal, no fue tan palo, tan éxito? Se fue convirtiendo poco a poco en un clásico instantáneo después, pero fue una canción de larguísima duración. Vamos al 87, Bananarama, Love in the First Degree, Amor a Primera Vista, y el Porto daba el batacazo y le ganaba a la Champions al Bayern Múnich. Jury, they all. RCN Clásicos por Deporte. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day you will understand. Era 1993, Alan Prost ganaba su cuarto y último título de la Fórmula 1 a bordo de un Williams y Paul McCartney sonaba con uno de sus grandes éxitos de la época, Hope of Deliverance. Ahora en Clásicos por Deporte vamos al 84, cuando John McEnroe ganaba Wimbledon y el US Open en un mismo año. Hoy en día solo hacen tranquilos Federer, Nadal o Djokovic, pero en esa época era un verdadero hito pasar del césped al cemento y ganar los dos en menos de un mes y medio. Bueno, Madonna sonaba con In the Groove. For inspiration. Come on. I Clásicos por Deporte en la FM. Siempre. Sweet Side Blonde, tienen que verse ustedes el documental de Michael Hutchins. Está en Netflix, se los recomiendo. 1990, sonaba con esa canción que rompía las listas y suena aquí en Clásicos por Deporte en la FM. Mientras tanto, Lothar Matthäus ganaba el Balón de Oro. Y vamos ahora a cerrar nuestro programa para hoy. Con 1997, año en el que América de Cali ganó un torneo que duró un año y medio ante Bucaramanga, el torneo más largo del mundo, récord mundial en torneos de fútbol. Y Sugar Ray sonaba con Fly. Everywhere I go, people